Estamos con Rafael Bonomín, que está considerado campeón argentino aquí en la prueba de maratón, que está disputado en el marco de la organización del Velo Club. Bueno, Kiko, contanos un poquitito cómo han sido tus sensaciones, cómo has visto el circuito en cuanto a la organización y el trabajo realizado. La verdad que en cuanto a la marcación y la organización, no hay nada que decir, porque fue impecable, a mi gusto, un circuito muy lindo, más exigente de lo que pensaba. Por ahí uno viene con el traqueteo de las carreras, las montañas y todo eso, y venía como a correr un circuito tranqui, y me encontré con que era un circuito muy muy exigente, pero gracias a Dios estaba bien físicamente, me sentí muy bien, y bueno, pese a que tuve que parar por una rotura en la bicicleta que se me rajó la cubierta y tuve que ponerme a arreglar, igual tuve la suerte de quedarme con el primer puesto de este campeonato argentino. Bueno, con el evento este recorrido de la lluvia del día de ayer, ¿no? Sí, la verdad que era algo que había que jugarse con las cubiertas, si ponía una cubierta para el barro no iban a rodar bien en los llanos y viceversa, ¿no? Pero bueno, yo me jugué por unas cubiertas que fueron muy bien en el llano y traté de rebuscármela lo mejor posible en el barro, que dicho sea paso había bastante y mucha piedra, y bueno, un circuito que había que tomarlo con calma, una carrera, ya te dije, muy exigente, larga, que te iba comiendo pierna y que en más de una oportunidad tenías que pensarlo dos veces para largarte andando porque podía ser peligroso para un golpe. Bueno, Kiko, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y agradecer como siempre a Sony y a la familia que siempre están dando una mano.